convocamos a Jorge Viñolo, que es de la Internacional Antifascista capítulo Uruguay, y él nos dirá y nos contará un poco en torno a este grupo internacional. ¿Cómo estamos, Jorge? Bueno, ¿cómo andas, Eduardo? Un saludo a la audiencia y a los escuchas del otro lado. ¿Todo tranquilo, Eduardo? Sí. ¿Qué te parece si arrancamos, Jorge, contando, como interiorizando un poco, qué es esto de la Internacional Antifascista y en qué situación está actualmente de trabajo? Sí, bueno, la Internacional Antifascista es una, valga la redundancia, una organización internacional que tiene capítulos en toda América Latina, Europa y parte de Asia, que justamente lo que denuncian es el antifascismo. Y en esta perspectiva histórica en la que estamos, donde las expresiones fascistas y neofascistas vienen resurgiendo como una cuestión del posmodernismo, una cuestión así de reflotar lo que ha sido el fascismo en la historia, surge esta organización en Venezuela, en Caracas, que viene a raíz de un poco de las agresiones y los bloqueos que Estados Unidos y el imperialismo viene aplicando hacia Venezuela y otros países del mundo. Esto es un poco el inicio de lo que es la organización a la que pertenecemos. Contarte de que en el marco de que, bueno, las agresiones de Estados Unidos recientemente, el 3 de enero, a la República Bolivariana de Venezuela, matando más de 130 personas en dicha agresión, secuestran al presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a Cilia, que es la primera diputada de Venezuela. Esto genera inmediatamente una reacción de muchas organizaciones sociales, PCNT, Frente Amplio, Unidad Popular, un montón de organizaciones sociales que se autoconvocan a la Plaza Libertad a manifestarse en contra de la agresión imperialista a los pueblos de América Latina, que es, América Latina es declarada zona de paz. Entonces, a partir de ese surgimiento y esa convocatoria que para un 3 de enero fue una convocatoria muy masiva que sensibilizó a la opinión pública y a la sociedad, generó las condiciones de articular con más de 40 organizaciones lo que va a ser el seminario sobre derecho internacional y el análisis de esta agresión imperial a un país soberano como Venezuela, secuestrando a su presidente Nicolás Maduro y a Cilia, que es la primera diputada. Nace esta necesidad de poner en debate y en discusión lo que es respecto al derecho internacional y lo que ha sido la violación de Estados Unidos a este derecho, y ver en qué perspectiva histórica estamos parados hoy para denunciar esta prepotencia, este acto salvaje de imperialismo fascista, que después no le alcanza que después del 3 de enero de generar esta barbarie, esta violación a la soberanía de toda América Latina, sale a hacer declaraciones de prensa amenazando a México, amenazando a Colombia, amenazando a Groenlandia, y bueno, amenaza todos aquellos intereses que le pueden servir a mantener su hegemonía en un imperialismo que está en una crisis estructural muy aguda, en un mundo multipolar donde claramente está perdiendo terreno. Y en esa crisis estructural en la que se encuentra, se transforma en una bestia peligrosa, porque tiene poder bélico que no teme en usarlo. Lo vemos lo que pasa en Gaza, lo vemos lo que ha pasado en la intervención en Venezuela, lo que ha pasado en la intervención en los diferentes países del mundo, donde el imperialismo ha querido, con el rótulo de llevar la democracia o estabilidad democrática en los países, que vamos a ver que todos sabemos de que el propio Estados Unidos es quien genera las condiciones de inestabilidad en los países que quiere invadir o que pretende saquear sus recursos, genera inestabilidad, y después con el discurso de ir a generar una estabilidad o unas condiciones democráticas, genera gobiernos proclives a sus intereses y, bueno, y saquea los países donde hay recursos que le son útiles a su beneficio, y a mantener una hegemonía a nivel mundial que lo único que pretende es el saqueo de los recursos naturales. No hay otro objetivo más que mantener la hegemonía a través de la explotación de los recursos naturales de América Latina, del mundo entero. Y bueno, todas estas cuestiones tienen que ser necesariamente denunciadas, tienen que ser necesariamente tomar carne en la sociedad. No podemos permitir que siga avanzando el neoliberalismo, la derecha más rancia, el fascismo. Y las sociedades estamos llamadas a jugar un papel protagónico para salvar al mundo, porque en definitiva lo que pretende el imperialismo es el saqueo y la exterminación de toda... se creen una raza superior y, bueno, están dispuestos a todo. Lo han demostrado en Palestina, lo han demostrado en diferentes partes del mundo, que no le tiembla el pulso si tienen que matar indiscriminadamente. Entonces, bueno, todo esto amerita de que, bueno, de que estemos atentos, vigilantes, generando condiciones, generando debate en la sociedad sobre la necesidad de, bueno, de estar manifestados, discutiendo, analizando las posturas de los diferentes países. No se puede ser tibio en un momento en donde la derecha internacional y el fascismo internacional acecha a toda América Latina. Y esto es una prueba más de que la doctrina Monroe está más vigente que nunca. El propio Estados Unidos, el propio Trump, en conferencia de prensa abiertamente lo dice. Y bueno, nosotros como organizaciones sociales tenemos que salir necesariamente a la calle a manifestarnos, a denunciar estas cuestiones, y de que, bueno, de que la soberanía de los países y de los pueblos de América Latina no está en juego. No vamos a permitir de que libremente el imperialismo venga y saquee y secuestre, como secuestró al presidente Nicolás Maduro, porque la autodeterminación de los pueblos es una de las pilares fundamentales que debemos defender todos aquellos países que se creen democráticos o pretenden llamarse así. Entonces, bueno, el Festival por la Paz es un festival que convoca a diferentes artistas de Uruguay, a poetas, para un poco poner la cultura al servicio de las causas que tiene los pueblos, ¿no? Presiento que me gustas mucho, me lo transmite el palpitar. Cuando te veo siento un impulso, amor, de combatir toda desigualdad. En este mundo hay mucho injusto que persiste en reinar. Si los enfrentamos juntos, amor, habrá más frutos por cosechar, más esperanzas por reclamar. Es aceptar al mundo en su conflicto, su realidad. Aún así siento que justo es hoy el mejor día para luchar. Si quieres que andemos juntos, tendremos amor, que este sistema nos provocará. Ahí vienen las tripas a revolverse una vez más. Oh, oh, oh, oh. Pero será un reto andar juntos, sobre todo porque nos tememos los unos a los otros, tememos lo que es distinto, rechazamos lo diferente, condenamos aquello que no nos parece normal. Pero somos tan distintos, somos tan iguales, somos tantas, somos tantos. Y aún así, mira cómo debemos andar juntos. Mayor reto, ¿no? Andar juntos. Si quieres que andemos juntos, tendremos que superar la tristeza y los disgustos que este sistema Jorge, me quedaba un poco en esto que vos decías, de como que de repente ya como población tenemos asumido cuál ha sido, cuál es el papel de Estados Unidos con relación a nuestros países, a nuestra región y bueno, a nivel mundial, en este colonialismo o neocolonialismo. Ajá. Sufrimos el plan Cóndor, pero quizá hay gran parte de nuestras poblaciones que por ahí esto se le escapa. Y por eso me parece importante esto que vos planteabas del diálogo, volver a conversar sobre estos aspectos y entonces quizás dar un paso más atrás y preguntarte cómo y por qué entienden ustedes que todo este accionar que se viene dando de Estados Unidos a nivel mundial y de otras potencias también es, podemos catalogarlo de fascista. ¿Cuáles son esos ítems, digamos, que tocan y hacen darnos cuenta de que esto estamos ante esta situación a nivel mundial, en este peligro y particularmente América Latina? Si esto es solo Trump o es un plan de Estados Unidos desarrollándose con mayores o menores énfasis, ¿cómo lo procesás vos? ¿Cómo lo plantearías eso a alguien que de repente no entiende tanto esto de lo que de repente estamos hablando? Sí, no se precisa entender mucho. Trump es un inquilino en la Casa Blanca, en los intereses del imperialismo, es quien hoy es un niño con poder que un día se despierta de mal humor y resuelve aplicar sanciones económicas a diferentes países del mundo porque soñó de que un dorito rojo se lo comía, cualquier cosa. Estamos ante un escenario internacional donde el imperialismo se vuelve cada vez más salvaje y más peligroso, producto de que ve de que va perdiendo su hegemonía a nivel internacional, y en el escenario donde existe un mundo multipolar, donde claramente hay antagónicamente dos modelos distintos de país, un mundo, donde claramente está el capitalismo y lo que ha transcurrido en la historia del capitalismo y lo que nos ha traído el capitalismo como consecuencia del calentamiento global, las hambrunas, las exterminaciones de los recursos naturales, todas esas cuestiones que el capitalismo trajo hasta el día de hoy, han generado las condiciones de que se encuentre en condiciones de autoeliminación el propio capitalismo. Los procesos en la historia donde los diferentes procesos históricos de la humanidad y sus diferentes llegadas, cuando se llega al capitalismo, se llega de una forma muy abrupta y en una transición muy violenta. Y el capitalismo a una transición distinta, o que pretendemos que sea socialmente mejor, se va a dar de esa misma forma, de esa transformación violenta donde el capitalismo va a pretender mantener su hegemonía a costa de lo que sea, utilizando todo el aparato bélico que tiene para tratar de generar las condiciones para sobrevivir, ¿no? Y sobrevivir sobre la base de la acumulación de capitales, seguir extrayendo recursos naturales, seguir explotando trabajadores, seguir explotando indígenas, tierras de países como lo que se plantea en Groenlandia, que plantea comprar un país como si fuera una cosa de totalmente, uno dice, pero comprar un país, que un presidente de Estados Unidos diga, quiero, si no lo invado lo compro, es algo totalmente aberrante, ¿tá? Pero bueno, a veces uno se le va la cabeza por otro lado, pero bueno, el tema es que justamente estamos en la cruz de los caminos y estamos en un mundo donde el capitalismo ve que está perdiendo terreno en este mundo multipolar y bueno, y se transforma más violento, y cuando se transforma más violento también a la vez es más vulnerable, y en esa vulnerabilidad es que estamos las organizaciones sociales y los pueblos organizados tratando de generar las mejores condiciones para nuestro pueblo, ¿no? Bueno, quería preguntarte ahí con relación a esto, vos hacías mención a las derechas, el avance de la derecha, esa vinculación con la ultraderecha y el fascismo, el avance que vienen teniendo en nuestra Latinoamérica, aparecen ahí excepciones, vos la mencionabas también, están en la mira de Trump, México, Colombia, claro, son países significativos, bueno, Brasil mismo, y por casa, ¿cómo andamos? Sí, no solo por casa, Eduardo, el tema es que a veces uno tiene que hacer autocrítica. Y uno que es de izquierda, o cree ser de izquierda, ¿no? Pero trabaja para pa eso, tenemos que ser muy críticos y muy autocríticos. La autocrítica tiene que ir por el lado de que si un pueblo vota por un programa o por una concepción de gobierno social, socialista, progresista, tiene que actuar en consecuencia. Y gobernar con una concepción socialista, progresista, que contemple a las grandes mayorías y no las minorías privilegiadas que hasta desde siempre se han visto beneficiadas por diferentes gobiernos. Entonces creo que ahí es donde radica uno de los principales errores de las izquierdas de América Latina, y creo que Uruguay no escapa a eso, y no creo que vaya a escapar a eso, de que si se tiene una expectativa a la hora de ir a votar sobre un gobierno que plantea cuestiones no socialistas, pero sí progresistas, y después a la vía de los hechos se transforma en un gobierno que aplica políticas prácticamente idénticas a los gobiernos tradicionales, se dan las condiciones para que esos votantes tan volátiles que tenemos en la sociedad uruguaya, más que nada, generen las condiciones para que permanentemente tengamos gobiernos de alternancias, como muchos partidos políticos lo plantean, donde gobierna se gobierna para administrar el capital y nada más. Entonces, justamente esos votantes les va a dar lo mismo votar a la derecha o votar a los partidos de izquierda o partidos progresistas. Vimos con asombro hace dos elecciones atrás, a muchos de nosotros nos debe haber asombrado, nos asombró seguramente, La cantidad de votos que tuvo la derecha más rancia que se presentó en una elección en Uruguay, con el casi el 11%, y hablo de Cabildo Abierto. Y eso fue producto justamente del descontento y el desencanto de muchas capas sociales que pretendían o pretenden un gobierno que sea más proclive a los intereses de las grandes mayorías reprimidas y postergadas que ha tenido el Uruguay desde siempre. Me quedaba pensando un poco en esto que vos planteás de crítica y autocrítica. De alguna manera siento que si hay sectores en la política en los cuales está presente permanentemente la crítica, la autocrítica, es en la izquierda, ¿no? Había un amigo que decía, bueno, una vez que esto no se supera, pasan años y no cambia, lo que amerita es la presión de grupos. Es que las organizaciones sociales, los sindicatos, otras agrupaciones, la comunidad misma, no solo debe acompañar un proyecto político, un programa en este caso, que después se relativiza, o un partido político, y pasar también a acciones que presionen a ese gobierno. ¿La presión no es en sí mismo un apoyo a un avance progresista? Sí, indudablemente. Hay un temor muy grande por parte de las cúpulas de políticas, ya sea de gobierno como de partidos políticos, que se toma como una ofensa y como un insulto el tema de la crítica a las diferentes acciones o inacciones de gobierno o partidos políticos. Entonces esto hace de que muchas veces no se den estos espacios de discusión, o si se dan muy banalmente, donde se plantea muy superficial y no se va al fondo de la cuestión, cuando la crítica y la autocrítica tiene que ser un insumo y un instrumento para corregir las acciones. Ahora, no vamos a tener nunca, y es una cuestión que es intrínseca y va de la mano, esto es así, no vamos a tener nunca masa crítica o viceversa, voy con la idea. No vamos a tener nunca masa crítica si no tenemos una dirección crítica, y viceversa. Nunca vamos a tener una dirección crítica si no tenemos masa crítica. Ahora, a la masa crítica hay que orientarla, ¿no? O hay que darle elementos, insumo, para que se genere esa crítica. El insumo muchas veces, por eso es bastante relativo, ¿no? Y bastante contradictorio lo que estoy diciendo. Pero para tener una masa crítica hay que tener una dirección crítica. Y generar las condiciones de movilización de masas en la calle, generando esa discusión crítica, ese cambio de orientación, ese cambio de posicionamiento, ¿no? De los diferentes actores políticos. No podemos y no debemos tomar como natural que un gobierno no nombre las cosas por su nombre. Y hablo específicamente de lo que es el genocidio en Gaza. Ahí hay que ser claro y tajante en cuanto a lo que está pasando en Gaza, y este gobierno no lo ha sido. O no podemos ser imparciales en el tema de la política económica y a quién afecta las diferentes decisiones políticas de hacia dónde va la política económica. Entonces, bueno, son un montón de cuestiones que hacen de que necesariamente las organizaciones sociales que estamos vinculadas al tema de generar las mejores condiciones para la gran mayoría, necesariamente tenemos que estar permanentemente en la calle movilizados y denunciando y tratando de generar las mejores condiciones, aún creyéndonos que estamos en un gobierno que puede ser más proclive de atender las necesidades de la mayoría. Porque indudablemente de que ha quedado demostrado de que nada nos van a dar si no estamos nosotros movilizados en la calle reclamando lo que nos pertenece. cariño yo estaba ausente, pero a la vez contigo maravilloso. Darme cuenta de tu abrazo y yo como un pendejo buscando en otro lado. Hay tanta galaxia, pero eres mi cielo, cariño, no te exagero. Las novelas no son lo mío porque adormecen a la mente y voy pendientes de que mi gente salga y haga. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos pa' darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas para menos. El mundo anda metido en un peo, y si tú no hablas, otros hablan por ti. Y si tú no piensas, otros piensan por ti. Y si tú no haces, otros hacen por ti. Si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntar darle con todo, mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos a darle con todo, mira que por tantos amores merece luchar. Mira que por tantos amores merece luchar. Mira que por tantos amores merece luchar. Estamos con Jorge Viñolo, integrante de la Internacional Antifascista Capítulo Uruguay, intercambiando sobre temas que son importantes y a la vez profundos. ¿Y qué te parece si volvemos a reafirmar las actividades que se van a estar llevando a cabo este próximo jueves y viernes? Bueno, el jueves tenemos el seminario sobre Derecho Internacional, que van a participar juristas de renombre internacional. Va a estar también dentro de los ponentes el presidente del PCNT, Marcelo Audala. Va a ir también alguien en representación de la Universidad de la República. Y bueno, y ahí pretendemos dar un poco el debate y la discusión de lo que ha sido la violación al derecho internacional de Estados Unidos hacia Venezuela, invadiendo la soberanía y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, la primera diputada. Y bueno, un poco se trata ahí de hacer ese análisis ahí en el Paraninfo de la universidad. Y el día viernes estamos convocando un festival de música y poesía por la paz en la explanada de la universidad, donde van a participar artistas de diferentes géneros, y bueno, y esperamos una concurrencia masiva a cualquiera de los dos ámbitos, ¿no? Jorge, vamos a continuar sobre este tema con más compañeros y compañeras de diferentes organizaciones convocantes y que organizan también esta actividad, así como con artistas. Por nuestra parte, un agradecimiento enorme por tu atención y tu trabajo. No, gracias a ustedes. Y a través tuyo también un saludo a los compañeros y compañeras entonces de la Internacional Antifascista. Muy amable, pase bien. Estamos en contacto.